Claudio, reunión positiva, CGT Nacional, gobierno, ¿hay algún lineamiento que ya se ha bajado a las diferentes regionales? La verdad es que ha sido muy positivo, primero porque que se junten, que pongan a conversar y armar estrategia. Segundo, no hay ninguna todavía porque va a haber, a partir de las 11 creo que van a haber una juntada, plenario, porque hay que pasarle a los demás secretarios generales que es lo que se habló, pero ha sido muy positiva. Primero porque empezamos a conversar y segundo porque hay acuerdos que seguro que los van a dar más enseguida o más tarde, que nos llevan a tener alguna claridad con respecto principalmente al tema de las paritarias. Entonces, creo que era el camino, creo que esto es lo que se tenía que haber hecho antes, pero bueno, cada uno maneja la política como quiere, en este caso como puede, a través de quien gobierna, y nosotros fuimos respetuosos de los tiempos. ¿Hay preocupación en la provincia por el tema del no inicio todavía, no firma de lo que tiene que ver con los fondos del túnel Rivadavia Sonda, de la Ruta 40, que se habló que ya estaba eso determinado y que no hay novedades? Sí, sin duda, porque demora y después alarga, digamos, la agonía. Parece un título demasiado fuerte, pero la gente que perdió el trabajo hace 60 días, hoy no tiene de dónde sacar nada. Entonces, eso preocupa como sindicato. Yo sé que también las autoridades, por lo que hemos hablado, están un poco preocupados. Esperemos que a nivel nacional tengan firmas pronto y que se pueda reanudar esa obra. ¿Faltan algún tipo de firmas acá en San Juan? Por lo menos todavía no está confirmado lo que sería el presidente o bueno el dirigente de Vialidad Nacional acá en la provincia. Se dice que podría ser Enrique Mani, que hoy por hoy es Vialidad Provincial. ¿Qué novedades tiene esto? Porque es la firma, una de las firmas que faltan para que salgan estos proyectos. No tenemos ninguna. Nosotros tenemos la misma información desde ustedes. Lo que sí sería bueno, que lo hagan lo antes posible. Porque eso va a permitir, lo que decía recién, que la gente pueda tener una predecibilidad justamente ahora, cuando empiece el invierno y todo lo demás, para empezar a tener el sustento o para llevar a su casa a aquellos que trabajaban ahí. De hecho, a nivel nacional también se están esperando algunas firmas para los conectores sur, el norte. Así que, bueno, una de las cosas que se habló fue eso también en la reunión de ayer. Que no pueden ser tan desordenados en algunas áreas y paralizar la obra pública simplemente porque estaba sospechada y ahora la han empezado a mirar y dicen, bueno, hay algunas cosas que van a venir. Es halagüeño saber de que puede ser que Tambular se pueda volver a reiniciar. Halagüeño. Entonces, dicen que hay alguna posibilidad. Ayer se ha tirado eso y que habría una posibilidad. Pero claro, primero te bajo, te dejo 2 o 3 meses sin laburo y el que vive el día a día, ustedes saben que esto no alcanza. Así que, ¿de qué depende? De 1.200. ¿De qué depende que el Tambular se vuelva a reiniciar? Y de que Camesa mande los fondos. Porque lo que está mandando es nacional. Si tienen que revisar el fideicomiso, que revisen todo, pero que lo hagan rápido. Porque es la gente la que sufre, no la política simplemente porque yo estoy en contra o tengo sospecha de... Es decir, veamos primero lo que quien sufre y después vamos a mirar la letra chica. ¿Ya empezaron a bajar la gente del Tambular? Hace rato. Ya no hay nadie en Tambular. No hay nadie. Nadie. Bien. Entonces es un problema. Se hablaba de que ahora el 15 comenzaban a llegar los fondos para que comiencen las obras de nuevo. No la provincia lo empezaría a pagar. ¿Qué información tiene sobre sí, ¿Ya se ha empezado? Ya se han llamado las empresas. Nosotros estamos al tanto porque tenemos que seguirlo permanentemente a eso por la cantidad de trabajadores que se puedan incorporar. Y hay empresas que, bueno, ayer teníamos la noticia de alguna que ya tiene 100 trabajando, que no tenía nada, tomó 100. Entonces, eso por ahí es lo bueno de la construcción, que vos podés empezar rápido, cae de golpe. El asunto es que se empiecen a mover para terminar ese 30 o ese 20 o ese 10% que le queda a las obras para empezar a reiniciar obras nuevas, que también en esta charla que ha habido a nivel nacional con el gobierno, decir que la obra pública es fundamental en el crecimiento de la ciudad, así que también se ha visto. Ayer en Iglesia, ¿traen alguna expectativa a la construcción? Por supuesto, porque eso van a ser por el fideicomiso que tiene el fondo minero para los departamentos. En este caso le va a tocar a Hacha, a la Iglesia y algo otro más, pero es muy importante porque son obras que son de construcción y nos toca a nosotros. Ayer escuchaba gente de la Cámara de Construcción que decía que existe la posibilidad, si bien habían echado la posibilidad de que se volviera, o sea, se hicieran nuevas obras, existe la posibilidad de que se inicien barrios nuevos. ¿Esto es así? Sí, es así. Es así porque, bueno, lo que hablamos recién, en las conversaciones que se puede hacer con el gobierno, vos podés sacar, también ellos han tenido un tiempo para analizar la sospecha o no sobre la obra pública, el desorden o no sobre la obra pública, y de que en el tiempo que han llevado no han iniciado ninguna obra privada que pueda llevar a tener la cantidad de gente que había a través de la obra pública. Entonces, quien quiera hacer política, y que creo yo de la posición de ver de que pronto van a tener elecciones y seguir manteniendo la cantidad de diputados que tienen, tienen que empezar a hacer algo para la gente, y la obra pública es fundamental. ¿Hubo un clic entonces del gobierno nacional o está...? Y yo creo que son a ver, hubo un dicho hace un tiempo atrás, de la esposa al esposo en Estados Unidos, que eran políticos, dijo, es política, estúpido, es política. Yo no puedo creer nada más que esto es política y que esta situación la están llevando por donde ellos creen, como ellos piensan. El problema es que cuando hablan de que van a ayudar a los que menos tienen, en este caso se han olvidado porque han dejado más de 100.000 trabajadores en la calle. Diputado, ¿esto del tambolar se habló en la reunión que usted mencionó ayer? Se ha tocado todo. Bien. Se ha tocado todo porque a nosotros antes de ir nuestros secretarios generales nos pedían un poco qué es lo que pasaba y cuál era el problema más grave que podía haber. Nosotros hemos tocado ese, pero anteriormente ya se venía hablando, incluso si ustedes han conversado con la secretaria general de Luz y Fuerza, también tenían ellos un paro casi y lo han parado porque parece que Camesa va a empezar a pagar unos fondos que debía. Entonces la idea es que si Nación empieza a mandar fondos, las provincias van a empezar a ejecutar. ¿Situación del tambolar concretamente hoy? Está parado. Hace ya más de 20 días. ¿Sin posibilidades de retomar? Hay alguna posibilidad. Siempre están las posibilidades. El tema es que, bueno, sea lo más pronto posible porque después el costo que se paga socialmente, económicamente, para volver de nuevo a afectar esa obra es muy grande. Yo espero que lo vean, lo revean y que se pueda empezar a mandar algo de dinero. ¿Reunión de la CGT con el gobierno nacional? ¿Algunas conclusiones sobre el tema? No, todavía no han mandado nada ellos de allá. A ver, hay algunas que uno lo conoce por ahí, pero no han mandado nada como para hacerlas oficial. Ya ustedes algunas cosas las han leído en el tema de los periódicos nacionales. Pero ha sido muy buena. Ha sido muy buena porque no eran tan fantasmas unos con otros y que los acuerdos se tienen que hacer porque la idea es sacar al país adelante, no a un partido político. ¿Principales modificaciones que plantea la CGT? No han habido principales modificaciones, sino decir, bueno, aclárame qué querés decir con esta palabra, porque una palabra mal dicha puede ser un problema, entonces aclárame qué sería esto. Y esas son las cosas que se van a dar, porque el problema de esta ley es que todo te lo llevaban y cuando vos tenías que leerlo decían, bueno, va a ir a comisión, pero cuando la comisión lo empezaba a tratar, no, lo querían sacar antes y decía, bueno, pero esto es un bodrio, esto es un libro mojado, nadie sabe lo que quieren decir con esto, porque la ley tiene que ser tácita, tiene que ser clara, no podía ser un enjambre. Entonces, eso es lo que se les ha pedido, que aclaren, que vean, y le van a mandar ellos también la aclaración. Y bueno, y se ha puesto ayer la voluntad de que nosotros tampoco estamos en busca de paro por hacer paro. Nosotros queremos que los trabajadores sigan, que la Argentina crezca y se hace trabajando, pero bueno, con reglas claras, por supuesto. ¿Cómo se viene el 1 de